Hola, buenas tardes. Seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y llega el espacio dedicado al Festival Internacional de Cine de Gijón Sisión. El festival que arranca mañana ya, mañana viernes, en esa inauguración en el Teatro Jovellanos. Y hoy, bueno, se inaugura una exposición a las 19 horas en el antiguo instituto, en la sala 2. Y ya estamos metidos en materia. Y el pasado martes tuvo lugar un desayuno con directores y directoras asturianos y asturianos en el FIS. Y hablamos con algunos y algunas de ellas. Y en primer lugar vamos a escuchar a Alberto Vázquez García, que presenta un documental, Mines de Figaredo, Memoria da una yucha, 1978-1980. Vamos a escuchar a Alberto, que fue grato encontrarnos con él, que no lo veíamos desde el 2019. vamos a escucharlo. Alberto Vázquez García. Muy bien, Alberto. Encantada de reencontrarnos, aunque sea con mascarilla, pero aquí estamos. Cuéntanos. Bueno, nada, que se presenta en el Festival de Cine de Sisión un documental sobre las huelgas de Minas de Figaredo que abarcan el año 78, 79 y 80, cuando se luchaba por la nacionalización de la mina, y era una mina muy rentable que no fue nacionalizada en su momento, pero donde, en la que los dueños de la mina no invirtieron ninguna ganancia y empezó a tener pérdidas. Entonces los mineros reclamaron durante 2 años en unas huelgas muy intensas, con cortes de la vuelta ciclista, con interrupción de mítines de la UCD y con un montón de movilizaciones cuyo punto culminante y que agarraron al dueño de la mina y lo retuvieron en el castillete durante 12 horas. Y la historia de aquella huelga, que yo creo que no se acuerda nadie de ella ya fuera de Mieres y esa zona de Polalena y Moreda. Ajá, bueno, ¿y cómo surgió esta idea? ¿Cómo surgió? Esto surgió, pues, y amigo mío, porque yo estoy en la Asociación Amigos de Mieres y el presidente de la Asociación de Amigos de Mieres va 2 años, era capataz en aquella huelga, era del PC y era capataz. No sé el nombre, porfa. Ramonín Gutiérrez, que era eso, el presidente va 2 años de la Asociación Amigos de Mieres, me dio la idea. Y él buscó salen 15 personas en el documental, pues él igual buscó a 10 que él conocía de la época, y yo busqué los otros 5, y él hizo un labor tremendo de ayudarme en todo, de guiarme en los acontecimientos para ordenarlos bien cronológicamente, porque fueron muchas acciones a lo largo de 2 años. Hombre, me imagino, mucho trabajo, mucho trabajo. Bueno, y bueno, estaréis contentos de participar en el Festival Internacional de Cine de Sisión, ¿no? Bueno, sí, porque te da cierta visibilidad, claro. Yo ya que vengo de un boicot al festival de cuando cambió la dirección, ¿eh? Y tuve 9 años fuera del festival. Y volví el año pasado con un documental sobre el campo nazi de Buchenwald, y ahora vengo con esto. Pero bueno, yo estuve 9 años sin participar, porque no estaba de acuerdo con lo que se hizo con la anterior dirección. Y ahora que vuelve otra vez, siente de la mía confianza, pues apetezme participar otra vez. Muy bien, aquí estamos todos. Bueno, agradecerte mucho, Alberto, bueno, que nos hayas dedicado estas palabras para Radio Crash. Pues un abrazo a todos. De tu parte. Eso. Bueno, pues esas eran las palabras de Alberto, que nos alegramos mucho de reencontrarnos con él. Bueno, y ahora vamos a escuchar con los siguientes que hablamos. Escuchamos. Estamos con Elena Román y Pablo Cuervo. Bueno, contarnos. Bueno, nuestro proyecto se encuentra en Asturias Cortometrajes, en la sección de muestra, se llama Duelo. Es un cortometraje, un proyecto de 6 minutos, en el que, bueno, retratamos la realidad de lo que vivimos las personas que hemos perdido a alguien. Por favor, termine tú. Lo importante de este guión es que está hecho desde el punto de vista de alguien que ha sufrido el duelo. Entonces es un poco abrir las entrañas ante esa situación y escribir sobre la pérdida de un ser querido. No lo concretamos, la pérdida, ya sea por una enfermedad, por un accidente, nada. Simplemente es que esa persona que queremos ya no está con nosotros. Es hacerlo universal, porque tú partes de una inspiración, que es una situación en concreto de alguien que se ha ido, pero no eres la única persona en el mundo que ha perdido a nadie, y menos en esta época de pandemia, que todavía casi estamos saliendo de ello. Y a pesar de que estamos saliendo de ello ahora, muchos olvidan, pero nosotros no. Entonces, queríamos hacerlo universal para todos, con unas palabras de a pie de calle, de todo lo que nos gustaría, pues eso, decirles a los que no están ahora. Sí, bueno, muchos olvidan, pero esto es algo que no se puede olvidar porque seguimos en pandemia. Vamos a ver. Todavía no hemos salido de ello y tardaremos en salir. ¿Cómo surge esta idea? Surge a través de Elena Román, una pérdida de un ser querido cercano. Entonces, en su momento de duelo, hubo un día que rompió. Entonces empezó a escribir. A partir de ese día empezó a trabajar sobre la idea de duelo, que sufrió varias variaciones, pero siempre era con el mismo mensaje. La carta de despedida a ese ser querido. Ah, bueno, sí, la carta de despedida. Yo me encontraba ese día en mi casa y me rompí. Encontré un vídeo antiguo en el móvil, lo vi y grité. O sea, bueno, no grité, lo dije al aire. Dije, no sé vivir en un mundo en el que no estés tú, por mi hermana de 21 años que había fallecido prematuramente. Y era un ángel. Y todo lo que me enseñó lo he reflejado en ese... Lo he intentado reflejar en ese proyecto de la mejor manera posible y también, bueno, para todo el mundo. No solo para mí, sino para todos. Bueno, ¿y estaréis contentos de participar en el Festival Internacional de Cine de Sisión, no? Contentísimos. Siendo la primera opción que barajamos a la hora de trabajar el corto, la presentación en el FIX, se aceptó, salió y es la obra prima de Elena, entonces es un buen empujón para ella en el mundo audiovisual poder estar en un espacio como es el Festival de Cine. De sí, porque no solo os proyecta en Asturias, sino te proyecta al exterior, ¿no? Internacionalmente. Sí, a nivel internacional ya era la primera opción que barajábamos. Queríamos empezar en casa. Podemos acabar en casa con otros festivales más pequeños, pero queríamos empezar con el Festival Internacional de Cine de Gijón, sin duda. Yo creo que habéis empezado muy bien y además a lo grande. Sí, sí, totalmente. La verdad que para ser nuestra ópera prima, que a veces a mi compañero de la humildad se le olvida todo el trabajo que he hecho. Es muy probable. Es muy, sí. Pero yo sin él no hubiera podido hacerlo y él sin mí tampoco. Así que para ser nuestra ópera prima... Pues Pues muchas, ¿quieres que lo diga más alto? Muchas felicidades, pues sí, igual venga. Sí. Bueno, que es, bueno, que es un gran paso, que es un gran impulso, sí, para nosotros. Eso era lo que dije por bajo, que no lo dije un poco bajo. Ajá, si queréis añadir algo más. Nada, para terminar, está todo bien. Pues agradeceros que dedicáis estos momentos a Radio Crash, a los ti, micrófonos. A ti. A vosotros, muchas gracias por darnos voz. Gracias. Bueno, pues esas eran sus palabras emocionantes para todos. Y vamos a escuchar los siguientes. Ellos mismos decían sus nombres, entonces no nos reiteramos aquí. Estamos con... Sí, sí, problema. Bueno, soy José Ribeiro, presento este año La Inocencia Interrumpida, un largometraje documental que habla sobre la salida de cerca de 4.000 niños refugiados desde el País Vasco a Southampton en el 37 y, bueno... parte de una fotografía que me había encontrado haciendo otros documentales relacionados con cosas, bueno, de la guerra y demás, y me llamó mucho la atención por varios motivos, ¿no? Una de ellas era un colgante que llevaban unas niñas en esa foto y me hizo investigar un poco más qué significaba ese colgante, ¿no? Era la identificación que ponían aquellos niños que se te tuvieron que dejar todo para bueno, buscarse... O bueno, buscar una oportunidad de sobrevivir sin tener que estar pendientes de todos los problemas que había con los bombardeos diarios y demás. Y bueno, a partir de ahí me encontré con una historia que se ramifica en un montón de historias de todos estos niños y todas las vicisitudes que tuvieron que ir sobrellevando a lo largo de un montón de tiempo, porque inicialmente la estancia estaba prevista para 3 meses y en muchos casos se alargó, pues... bueno, de manera indefinida, algunos se tuvieron que quedar a vivir para siempre ahí y otros fueron volviendo a lo largo de los años. Pero bueno, yo creo que es una historia interesantísima por muchos motivos y que además que tiene mucho que ver también con cosas que nos atañen a día de hoy también y que creo que es interesante, bueno, equipararlas. Por supuesto, bueno, gracias y continuaremos hablando en otro momento, que no haya tanto... Vale, gracias, gracias a ti. Bueno, pues sí, había varios. Y seguimos escuchando a estos asturianos. Elmer Guevara. Cuéntanos. ¿Director? Es mi segundo trabajo, dura 17 minutos. Estoy muy agradecido porque me hayan seleccionado. La película es un autorretrato, un acercamiento a una etapa de la vida de muchos jóvenes en la ciudad de Gijón que vagan detrás de la autodestrucción. Lo llamé Poge por ese estado mental de suspensión en el que no sé cómo es, como el estado ese de inconsciencia o inmadurez, no sé cómo llamarlo, que muchos jóvenes pues viven en una etapa de su vida durante los 21, 23 años. Y es así un poco melancólico y estilo do yourself. No sé. Bueno, no nos cuentes nada más porque no queremos hacer spoiler, ¿vale? Bueno, está, bueno, me imagino que muy contento de participar en el Festival Internacional de Cine de Sisión. Sí, la verdad es que sí, no me lo esperaba. O sea, en principio mi corto iba a ser para subirlo a YouTube y tener ahí, subirlo, apuñarlo en la lista que tengo de vídeos que tengo por ahí. Pero se lo enseñé a las personas adecuadas y me motivaron como para que siguiese trabajando en ello. Y me encerré en casa y estuve ahí como no sé cuántas semanas y al final pues salió esto. Pues muchas gracias por dedicarnos estos momentos a los micrófonos de Radio Crash. Gracias a ti. Bueno, y nos vemos en la sala. Seguimos escuchando. Estamos con Envis del cortometraje Shanas. Bueno, cuéntanos un poco, sin contar mucho. Pues Shanas es un viaje cultural a través de las leyendas de Asturias que se centra concretamente en el personaje de las Shanas y trata sobre todo lo que rodean a estos seres mitológicos, todos los mitos y todas las historias de aquí de Asturias. Ajá, bueno, estás encantada de participar en el Festival Internacional de Cine de Sisón, porque no te proyecta para Asturias, pero también internacionalmente, ¿no? Para mí es un honor que hayan escogido mi obra y me hace muchísima ilusión que se pueda divulgar y que mucha gente pueda llegar a ver mi vídeo. Y me encanta todo lo que rodea el festival y estoy súper agradecida. Ajá, ¿y cómo te surgió esta idea? Bueno, a mí siempre me ha gustado mucho la historia y la mitología en general de cualquier cultura. Y como soy asturiana, pues tenía muchas ganas de hacer algo atractivo y enigmático que represente mi tierra para que la gente se interese más por la cultura asturiana. Ajá, bueno, muchísimas gracias por dedicarnos estos instantes para los micrófonos de Radio Crash. Muchas gracias a vosotros. Pues seguimos. Y seguimos con los siguientes escuchando. Estamos con Juan Caunedo. Cuéntanos, ¿qué es lo que presentas en el Festival Internacional de Cine de Sisón? Pues presentamos un corto que se llama Guanabacoa, Tierra de Aguas. Es un cortometraje que realizamos en La Habana. Yo vivo allá desde hace 8 años y es una observación musical del río que pasa por el pueblo donde yo vivo. Se llama Guanabacoa, lo bautizaron los nativos que vivieron allí y significa tierra de aguas. Entonces una reflexión sobre cómo se va degenerando el agua, que en un principio nace en un lugar maravilloso y va transformándose en otra cosa diferente a medida que va pasando por la ciudad y por el pueblo, ¿no? ¿Y cómo te surgió esta idea o surgió? Bueno, ¿en plural o en subplural? Sí, bueno, es parte de una serie que hacemos con un músico, un compositor colombiano afincado allí en La Habana también, que se llaman observaciones musicales. Entonces son observaciones, tratamos de trabajar con piezas de él y llevándolas a atmósferas o a lugares, generando pues eso, piezas que juegan un poco entre la realidad y la ficción, y les damos las vueltas a las imágenes, tratamos de mirar las cosas de forma un poco juguetona, más que, yo creo que esa es la palabra. Y bueno, el río pues de mi pueblo, pues me gustaría verlo limpio, y como lo veo sucio siempre, pues es una cosa que me duele, ¿no? Y ver a mi niño jugando con sus colegas por allá, tal y cual, pues preferiría que eso estuviera limpio y que lo pudieran disfrutar. Entonces, bueno, es una reflexión que va un poquito más allá, ¿no? Simplemente tratamos de hablar un poquito más que del río, ¿no? O sea, habla de conceptos pues más generales, de cómo una cosa con un origen se llama o tiene un nombre, ¿no? Pues no sé, ahora mismo en Cuba se podría hablar de revolución, ¿no? O aquí se podría hablar de democracia. Sí. Entonces, cómo las cosas con su propio origen se van degenerando y van convirtiéndose en otra cosa diferente, ¿no? Que quizás pierdan la esencia de lo que eran en un principio. Habla un poco de eso, ¿no? Muy, muy interesante, me parece. Bueno, y contento, ¿no? Sí. De estar en este festival. Sí, encantado. Sí, la verdad es que me mola mucho el Festi de Gijón. Ya, vamos, desde el 2009 traemos cortos y cosas. En el 18 tuvimos un largo en Esvilla, que estuvo muy guay. Y nada, la verdad es que da gusto el Festival de Gijón, y Alejandro y su equipo y tal. Está siempre lo pasamos pipa. Ajá, bueno, pues muchas gracias por dedicarnos estos instantes para Radio Crash. Muchas gracias a ustedes. Bueno, pues esas eran sus... Y ahora vamos a escuchar, en la última entrevista que hicimos en esos desayunos, en ese desayuno del martes pasado. Escuchamos. Estamos con... Con Luis Argeo, al habla. Muy bien. Y a ver, cuéntanos ese corto, que no sé si es tan corto. No, no es tan corto. Bueno, realmente está mal que diga que no sé cuánto va a durar, pero tiene una explicación. Es una película en vivo, vamos a hacerla sobre la marcha, el próximo sábado 20 de noviembre a las 8:30 en el Teatro de la Laboral. Y digo que no sé lo que dura porque, en esta película de cine expandido lo que vamos a hacer es sacar de la pantalla todos los elementos básicos que no sean imágenes y ponerlas en el escenario. Así que cuando hay sonido en esas imágenes, pues crearemos el sonido ad hoc, en vivo, por artistas sonoros, de Foley, diseñadores de sonido. Cuando la banda sonora, cuando suene la banda sonora de la película, pues esa será puesta sobre el escenario por músicos como LR, como Igor Pascual, como Nacho Álvarez y el Cuarteto Bendición, y como el coro, las voces del coro joven de Gijón, que estarán representadas por 45 jóvenes cantando delante de esas imágenes. Y las voces de la película, pues también nos las ponen en directo a Víctor Clavijo y María Luisa Marciel, que estarán leyendo cartas, documentos, que al igual que las imágenes proyectadas de las películas caseras que rescatamos, irán conformando una película para cada espectador. Los espectadores invitamos a que sean los propios guionistas de lo que van a ir viendo. Al separar todos estos elementos, sí, lo que pretendemos es generar nuevos relatos, sorprender y ir en busca de reflexiones y de empatía ante, sí, el tema de la emigración. De la emigración. Nosotros usamos materiales que hemos encontrado en Estados Unidos, de emigrantes que se fueron hace más de 100 años, de todos los puntos de España, y bueno, pues con esa labor de rescate lo que hacemos es exposiciones, como la que va a haber también a partir del jueves en el Centro Cultural Antiguo Instituto, una exposición que itinera y que llega a Gijón de la mano de la Fundación Consejo España-Estados Unidos, y que, bueno, pues también sí, espero que sirva de espejo para mirar y reflexionar sobre bueno, el fenómeno de la emigración. Bueno, me parece que muy, muy, muy, muy interesante. ¿Y cómo surge la idea? Pues la idea surge a partir de historias familiares que se quedan enlatadas, nunca mejor dicho, en esas viejas latas de galleta donde se guardan las fotografías, los documentos, las cartas que vas heredando de tus abuelos o que recibían los familiares de aquellos emigrantes que se quedaban aquí y que les enviaban junto con un poquitín de moneda o con un paquete de ropa. Bueno, pues son historias que se van quedando, como digo, encapsuladas o enlatadas, y que desde hace más de 10 años mi socio y colaborador James Fernández y yo pues vamos rescatando o sacando del ámbito doméstico familiar para, bueno, hacerlas públicas y compartirlas con mucha más gente, más allá de los propios familiares o descendientes, ¿no? Entonces, este trabajo viene porque en la propia familia de cada cual teníamos historias vinculadas a esta emigración. En mi casa siempre escuchaba yo de crío a mi abuela hablando de sus hermanos que marchaban a América, nos venían a visitar alguna vez pues descendientes de aquellos hermanos. Y en el caso de James, él es neoyorquino y es nieto de migrantes asturianos que se afincaron en Nueva York hace ahora 100 años, más o menos. Entonces, desde ese ámbito familiar, nosotros también hemos descubierto que no solo era historias personales o familiares, sino que había un colectivo enorme de vecinos en Asturias, pero luego también descubrimos que en Galicia, que en Extremadura, en Andalucía, sí, y que no solo iban a un solo destino, sino que fueron en función de el trabajo que encontraran, iban a uno u otro lugar, ¿no?, de los Estados Unidos. Bueno, muy, muy interesante lo que habéis hecho. ¿Qué supone para ti participar en el Festival Internacional de Cine de Gijón Season? Pues personalmente es algo básico en mi vida, porque hace 15 años empecé ya a participar con mi primera película, que también tenía que ver con la emigración a los Estados Unidos, de asturianos. Yo hice esa película sin saber muy bien qué tipo de película estaba haciendo, y ellos fueron los que me empujaron a la hora de seleccionarla y de meterme, digamos, ya en la vereda de la parte marginal del camino cinematográfico, a decir, bueno, pues aquí hay una historia que es, bueno, pues muy, muy visual y que puede entrar por estos vericuetos, ¿no? Y desde entonces todo mi trabajo cinematográfico se apoya en este tipo de historias vinculadas a la emigración a Estados Unidos. Y entonces, bueno, volver 15 años después con una historia en la que incluso se podrán ver imágenes de que ya hace esos 15, 16 años recuperé en un valle perdido en Virginia Occidental, Para mí, bueno, pues es no solo emocionante, sino que creo que es un acto de justicia que diga que involuntariamente me han forjado un camino, pues que, bueno, pues que transito a duras penas, pero con muy a gusto también. Bueno, pues gracias por dedicarnos este tiempo a los micrófonos de Radio Crash. No, muchas gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Bueno, pues esas serán las palabras de todos y todas ellas, asturianos en el FIS. Y bueno, hablaba de esa exposición que os hablábamos al inicio de este espacio. Se inaugura hoy, pues a las 19 horas, una exposición bajo el título Emigrantes Invisibles, en el antiguo instituto, en la sala número 2. Thank you very much. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y terminamos este espacio dedicado al Festival Internacional de Cine de Gijón.